Puerta de los Vedas. Episodio 86. Pausa un poco prolongada como de costumbre, pero bueno, al final aquí estamos. Realmente os doy bienvenida de nuevo en la Puerta de los Vedas, que nunca se cierra. Lo que pasa es que algunas veces pues se queda tan par en par que me entro en el mundo espiritual y me quedo ahí mucho tiempo antes de llegar otra vez aquí al plano físico. Entonces, para hacer este podcast pues tengo que concentrarme y sacar mucha energía especial para mandarosla después a donde sea que estáis. Y para eso estamos preparando este Srimad Bhagavat Mahapuran, que también lo podéis escuchar, leído y explicado en latelevisionconsciente.com, en los satsang de la mañana, a las 8:30 de la mañana, cada día estamos dando ahí charla del Bhagavatam. Y bueno, aquí lo ponemos el puro Bhagavatam leído por un maravilloso ser, mi amigo David, que realmente lo hace con mucho cariño y ya tenemos grabado un montón de episodios preparados. Y por eso también me gustaría pues hacerlo un poquito más a menudo que digamos estos encuentros con Bhagavatam, porque son muchos capítulos y entonces pues quiero ponerlos aquí tal como están, sin introducirlos, sin nada. Simplemente los voy a ir subiendo aquí al podcast para que podáis escucharlo continuo uno detrás de otro y así disfrutar realmente cómo es el Bhagavatam, ¿no? Con toda la música que le ponemos de fondo, con los efectos especiales de vez en cuando, para que sea cada vez. Y bueno, está mejorando cada vez porque, claro, incluso la lectura nuestra y todo lo que hacemos pues cada vez es mejor. Entonces empiezo los episodios, puede ser que están un poco, que los sonidos no están perfectos, pero se empieza como sea y después se va mejorando, mejorando. Y al final es un gozo, es un néctar, que siempre es un néctar porque aunque no se escucha bien o no está equilibrado los volúmenes ni nada, pero el conocimiento trascendental es perfecto en cualquier manera. Así que bueno, aquí os dejo. Yo, Swami Rajendraraj, desde Jarao Mandir, os saludo desde nuestro templo hindú en Almería. Los dejo con David y el Srimad Bhagavat Mahapuran. Y con mucha prema, como siempre. Y bueno, cualquier cosa me podéis encontrar en Facebook, templodekrishna.com/Facebook, o /Instagram, o /YouTube. Esos son nuestras redes sociales y es el acceso directo, ¿vale? templodekrishna.com y /y la red social. Y así no tenéis que buscar en el océano llamado Facebook o Instagram o YouTube, que es cada vez más grande. Y también en la página web directamente, templodekrishna.com, o personalmente os podéis presentar aquí en nuestro ashram, en Almería, en el desierto, en la Sierra de los Filabres, que aquí donde suceden las cosas, aquí donde estamos retirados del mundo para sumergirnos en el mundo interior. Y tenemos todo para eso, porque realmente el ambiente que hay aquí es muy tranquilo, muy pacífico y con mucho amor aquí actuando, generamos una energía súper potente que nos capacita para después hacer cosas trascendentalmente fabulosas. Bueno, no lo voy a prolongar más. Aquí tenéis nuevo episodio de Bhagavatam y de aquí para adelante voy a ir subiéndolo. A lo mejor hago una pequeña introducción o incluso sin introducción, ¿vale? Para que lo tengáis ahí bien preparadito, masticadito y nada más que a empaparse, a llenar la barriguita espiritual del néctar. Poned algunos comentarios donde sea que lo estáis escuchando, ¿vale? Por favor, que es muy importante para nosotros, para ir mejorando, o si tenéis alguna idea o alguna sugerencia, o incluso queréis alguna otra cosa que os gustaría escuchar o entender, o alguna idea de nuevos proyectos, o incluso participar en creación de algunas cosas. Nosotros editamos libros, ahora recién también hemos sacado un nuevo libro de la vida de Ramanujacharya, algo impresionante, que también lo podíamos hacer en audio, pero bueno, todas estas cositas son maravillosas si se hacen en conjunto. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Yo encantado de la vida de hacer cosas espirituales para ayudaros a avanzar y dar enseñanzas todas las que hagan falta, ¿vale? Pues un abrazo muy grande y hasta la próxima. Aribul, Radera de Shamlare. A ver si puedo cada semana por lo menos subir un episodio. O incluso cada 2 o 3 días. Ahora va a ser más fácil, entonces vamos a ir al grano directamente, al Bhagavata. Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavat Mahapurana. El canto primero, la creación. Capítulo 17. Castigo y recompensa de Kali. Suta Goswami dijo: después de llegar a ese lugar, Maharaj Parikshit observó que un sudra de la casta inferior vestido de rey estaba golpeando con una maza a una vaca y un toro, como si estos no tuvieran propietario. El toro, que era tan blanco como una flor de loto blanca, estaba aterrorizado por el sudra que lo estaba golpeando y estaba tan asustado que se encontraba sosteniéndose sobre una pata, temblando y orinando. Aunque la vaca es beneficiosa porque uno puede extraer de ella principios religiosos, ahora se la había empobrecido y dejado sin terneros. Sus patas estaban siendo golpeadas por un sudra, tenía lágrimas en los ojos y estaba acongojada y débil. Ella anhelaba tener un poco de pasto del campo. Maharaj Parikshit, bien equipado con arco y flechas y sentado en una cuadriga labrada con oro, le habló al sudra con una voz profunda que sonaba como un trueno. «¡Oh, quién eres tú! Pareces ser fuerte y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos. Con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino, por un rey, pero con tus actos te estás oponiendo a los principios de los kshatriyas, nacidos por segunda vez. Tú, malhechor, te atreves a golpear a una inocente vaca porque el señor Sri Krishna y Arjuna, el portador del arco Gandiva, están fuera de la vista. Como estás golpeando al inocente en un lugar solitario, eso te vuelve un criminal y en consecuencia mereces ser matado. Luego él, Maharaj Parikshit, le preguntó al toro: oh, ¿quién eres tú? ¿Eres un toro tan blanco como el loto blanco o eres un semidios? Has perdido 3 de tus patas y te mueves solo con una. ¿Eres algún semidios que nos está provocando aflicción en la forma de un toro? Ahora, por primera vez, en un reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía Kuru, te veo sufriendo y con lágrimas en los ojos. Hasta ahora, en la tierra, jamás alguien había derramado lágrimas por negligencia del rey. Oh, hijo de Surabhi, ya no tienes que lamentarte más. No hay por qué temerle a este bajo sudra. Y, oh, madre vaca, mientras yo viva como el gobernante y subyugador de todos los hombres envidiosos, no hay razón para que llores. Todo será bueno para ti. Oh, tú que eres casta, el buen nombre del rey, la duración de su vida y su buen nacimiento futuro desaparecen cuando en su reino los malvados aterrorizan a toda clase de seres vivientes. El rey tiene sin duda el deber fundamental de mitigar primero los sufrimientos de aquellos que sufren. Por lo tanto, debo matar a este hombre tan despreciable ya que es violento con otros seres vivientes. Él, Maharaj Parikshit, repetidamente le habló y le preguntó al toro lo siguiente: «Oh, hijo de Surabhi, ¿quién te ha cortado las tres patas?». En el estado de los reyes que obedecen las leyes de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, no hay nadie tan infeliz como tú. Oh toro, tú eres inofensivo y totalmente honrado. En consecuencia, te deseo todo lo bueno. Por favor, háblame del que ha perpetrado estas mutilaciones, las cuales amenazan la reputación de los hijos de Preta. Quien quiera que haga sufrir a seres vivos inofensivos, tendrá que temerme en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Por el hecho de someter a los deshonestos malhechores, uno automáticamente beneficia a los seres inofensivos. Un ser viviente arribista que se dé a la tarea de delinquir torturando a aquellos que son inofensivos será directamente eliminado por mí, aunque se trate de un ciudadano del cielo con armadura y decoraciones. El supremo deber que tiene el rey gobernante es el de brindarles plena protección a las personas que obedecen las leyes y castigar a aquellas que en épocas ordinarias, cuando no hay ninguna emergencia, se apartan de las ordenanzas de las escrituras. La personalidad de la religión dijo: «Estas palabras que acabas de pronunciar son dignas de una persona de la dinastía Pandava. Cautivado por las cualidades devocionales de los Pandavas, hasta el señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, desempeñó tareas como mensajero. Oh tú, el más grande entre los seres humanos, es muy difícil determinar quién es el malhechor específico que ha provocado nuestros sufrimientos, ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos. Algunos de los filósofos que niegan toda clase de dualidades declaran que el propio yo es el responsable de la felicidad y la aflicción de uno. Otros dicen que unos poderes sobrehumanos son los responsables, mientras que otros más dicen que la actividad es la responsable. Y los muy materialistas sostienen que la naturaleza es la causa última. También hay algunos pensadores que creen que nadie puede determinar la causa de la aflicción por medio de la argumentación, ni conocerla mediante la imaginación, ni expresarla con palabras. Oh, sabio entre los reyes, juzga por ti mismo reflexionando sobre todo esto con tu propia inteligencia. Sutta Goswami dijo: «Oh, el mejor entre los brahmanas, al oír hablar así a la personalidad de la religión, el emperador Parikshit se sintió plenamente complacido y sin error ni lamento dio su respuesta». El rey dijo: «Oh, tú que tienes la forma de un toro, tú conoces la verdad de la religión y estás hablando de conformidad con el principio que dice que el destino dispuesto para el que perpetra actos irreligiosos es el mismo que se dispone para aquel que identifica al autor. Tú no eres otro que la personalidad de la religión. Así pues, se concluye que las energías del Señor son inconcebibles. Nadie puede medirlas, ni mediante la especulación mental, ni mediante la manipulación de las palabras. En la era de Satya, la de la verdad, sus cuatro patas estaban constituidas por los cuatro principios de austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Pero parece que tres de tus patas están rotas debido a la irreligión que se ha difundido por doquier en la forma de orgullo, lujuria y la embriaguez. Ahora te apoyas en una sola pata, que es tu veracidad, y de una forma u otra te mueves cojeando. Pero la personificación de la riña, Kali, floreciendo mediante el engaño, también está tratando de destruir esa pata. La carga de la tierra fue reducida sin duda por la suprema personalidad de Dios, así como también por otros. Cuando él se encontraba presente como una encarnación, se realizó todo lo bueno gracias a sus auspiciosas huellas. Ahora ella, la casta, a quien por mala fortuna la personalidad de Dios ha abandonado, lamenta su futuro con lágrimas en los ojos, ya que ahora la gobiernan y disfrutan hombres de clase baja que se hacen pasar por gobernantes. Maharaj Parikshit, quien podía pelear por sí solo contra 1000 enemigos, apaciguó así a la personalidad de la religión y a la tierra. Luego esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad de Kali, quien es la causa de toda irreligión. Cuando la personalidad de Kali se dio cuenta de que el rey estaba dispuesto a matarlo, de inmediato abandonó el traje de rey y, bajo la presión del temor, se entregó a él por completo, postrando la cabeza. Maharaj Parikshit, quien estaba en capacidad de aceptar la entrega y era digno de que la historia lo glorificara, no mató al pobre rendido y caído Kali, sino que sonrió compasivamente, porque era bueno con los pobres. El rey dijo entonces: «Nosotros hemos heredado la fama de Arjuna, por lo tanto, como te has rendido con las manos juntas, no es necesario que temas por tu vida. Pero no puedes permanecer en mi reino, pues eres el amigo de la irreligión. Sea la personalidad de Kali, la irreligión se le permite actuar como hombre, dios o gobernante, sin duda abundarán principios irreligiosos, tales como la codicia, la falsedad, el robo, la incultura, la traición, la mala fortuna, el engaño, la riña y la vanidad. Por consiguiente, oh amigo de la irreligiosidad, no mereces permanecer en un lugar en el que los expertos celebran sacrificios conforme a la verdad y los principios religiosos en aras de la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. En todas las ceremonias de sacrificio, aunque a veces se adora a un semidios, se adora al Señor Supremo y a la suprema personalidad de Dios, porque Él es la superalma de todos, y tal como el aire existe tanto fuera como dentro, así pues, es sólo Él quien otorga al adorador todo lo bueno». Sri Suta Goswami dijo: «La personalidad de Kali, habiendo recibido esa orden de Maharaj Parikshit, comenzó a temblar de miedo, viendo al rey ante él como Yamaraja, a punto de matarlo. Kali le habló de la siguiente manera: «Oh, su majestad, aunque por orden suya yo viva, a donde quiera que mire no veré más que su arco y sus flechas. Por tanto, oh tú, el principal de los protectores de la religión, por favor, asígname un lugar en el que pueda vivir permanentemente bajo la protección de tu gobierno». Suta Goswami dijo: «Maharaj Parikshit, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en los lugares en los que hubiera juegos de azar, de bebida, de prostitución y de matanza de animales. La personalidad de Kali pidió algo más, y por súplica el rey le dio permiso de vivir donde hubiera oro, porque donde quiera que haya oro, también hay falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. Así pues, por indicación de Maharaj Parikshit, el hijo de Uttara, a la personalidad de Kali se le permitió vivir en esos 5 lugares. Por tanto, todo aquel que desee el bienestar progresivo, especialmente los reyes, los religiosos, los líderes públicos, los brahmanas, los sannyasis, nunca deben ponerse en contacto con los 4 principios irreligiosos antedichos». Luego el rey restableció las patas que la personalidad de la religión, el toro, había perdido, y mediante actividades alentadoras hizo que la condición de la tierra mejorara considerablemente. El muy afortunado emperador Maharaj Parikshit, a quien Maharaj Yudhishthira le confió el reino de Hastinapura, cuando deseó retirarse al bosque, se encuentran ahora gobernando el mundo con mucho éxito, porque a él lo glorifican las hazañas de los reyes de la dinastía Kuru. Maharaj Parikshit, el hijo Abhimanyu, es tan experimentado que en virtud de su experta administración y patrocinio, a ustedes les ha sido posible celebrar un sacrificio como este. Yeah. Thank you.